Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, buenos días a todos y todas los oyentes de El Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en esta mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Nos podés acompañar por www.rnma.org.ar, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los miércoles sale desde Córdoba, los lunes desde La Rioja y los martes, jueves, viernes desde Buenos Aires, porque este es un programa que hacemos en red. Mírame a mí. Si parecemos como estancados, no te pasas más de ahí. Así es, mañana soleada en Córdoba, así disfrutando un veranito para estar en el río, más que acá, aunque el suquía está bastante crecido, así que última habrá que mojarse las patas ahí. No, además ya ha habido, digamos, ya fue noticia el hecho de que la policía está patrullando y si te metes en el río te llevan detenida, así que... No te salvan, te llevan detenida. No, si sos menor, si sos grande parece que te sacan del agua, si sos menor te llevan detenido hasta que te retiren tus padres, tu familia. Siempre. Así que bueno, tampoco vamos a poder disfrutar con las patas metidas en el suquí a este solcito. Este programa, aparte de poder escucharlo de 10 a 12 durante todas las mañanas de lunes a viernes por www.rnma.org.ar, sale desde Jujuy hasta El Bolsón y desde La Rioja hasta Buenos Aires, y lo retransmiten durante ese horario Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón de Río Negro, Nehuenche de Chipoleti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba desde acá de Córdoba, La Megafónica de Villa María, también acá de la provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer Villa Animí en las Sierras Chicas, acá ahí donde querríamos estar ahora, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza. Radio Voces La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. Y Radio Zona Libre de los amigos y familiares de Luciano en Buenos Aires. Con sus respectivos cortes y notas desgrabadas las puedes encontrar en www.rnma.org.ar durante todos los días, ya que nos acompañan en este proyecto y en este trabajo que hacemos en red la gente que trabaja en gráfica de Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y son muchos y diversos y distantes los puntos y temas que nos van a tocar trabajar hoy en el Enredando las Mañanas, que así como es federal en su elaboración, es federal en su contenido, así que vamos a estar recorriendo distintas provincias y distintas problemáticas. ¿Cómo cuál es, Lucre? Y vamos a estar un poquito por aquí por Córdoba, hablando en instantes nada más con Ariana Falco de la agrupación LGBTI 1969, por un caso de violencia transfóbica a una chica llamada Celina, una compañera trans que ha sufrido lamentablemente una brutal golpiza. Vamos a estar hablando un poquito de los conflictos docentes que está habiendo en los diferentes puntos del país. Mañana va a haber incluso una movilización, ayer hubo una represión, la semana pasada también hubo movilización allí, aquí en Córdoba capital. Vamos a estar con Buenos Aires. La represión, aclarar que no es en Córdoba, sino que fue a docentes en Santiago del Estero, ¿no? Vamos a estar también con gente de Buenos Aires, trabajando el tema que sucedió allí en Monte Chingolo y que fue el público conocimiento, donde una joven denuncia que un gendarme que acostumbra a patrullar y tiene la casillita como en varios barrios del país, operativo Centinela, que impulsaba en el gobierno nacional, ¿no? Exactamente, él está acusado o está denunciado en este caso de violar a un adolescente de allí y de la zona. También vamos a estar en comunicación con Tomás Renevaldi de Prensa de la FUBA para comentar en la persecución a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas, que para denunciar lo cual está planificada una actividad para hoy por la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a estar cerrando seguramente de nuevo con el Gallo, nuestro compañero de la radio, que nos estuvo hablando la semana pasada de la situación en Paraguay y nos trae algunos audios para compartir la experiencia que están viviendo allí, documentando específicamente la lucha campesina y ciertas rebeliones que se están dando en el país vecino y que lamentablemente siempre quedan invisibilizadas. Los dejamos entonces con un temita musical y nos encontramos en unos minutitos nada más. Unos minutos nada más. Thank you. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comenzamos Enredando las Mañanas ya por el primer bloque. Recordá, de 10 a 12 nos puedes acompañar por www.rnma.org.ar. Y hace unos días nos enterábamos de una terrible agresión transfóbica, una más en la ciudad de Córdoba, el país del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género, en la cual fue víctima de una brutal golpiza en el barrio San Vicente de acá de nuestra ciudad hace 15 días, una noticia que además trascendió de manera absolutamente casual porque llegó a oídos de compañeros de la organización de hombres trans argentinos. Para conversar en relación a eso estamos ahora en compañía de Ariana Folco. Ariana es integrante de la agrupación LGBTI 1969 y ha venido a acompañarnos acá al piso de Zumba La Turba. Bienvenida, muchas Ariana. Muchas gracias por invitarme y por darle difusión a esta situación que, bueno, como vos bien dijiste, es un caso más de agresión transfóbica y un caso más de violencia de género de los muchos que tenemos en esta provincia y en el país. Así es. Contanos un poquito qué fue lo que pasó con Celine. Bueno, tenemos poquitos datos, ¿no? Como bien vos dijiste, esto fue casi, lo conocimos casi de manera casual. Lo que sucedió con Celine fue que fue atacada brutalmente hace más o menos unos 15 días. Fue golpeada de una manera muy, muy, muy violenta y sufrió un corte en el cuello cerca de la aorta. Perdió sangre masivamente, ha estado muy grave. Recién ahora yo pude hablar con la madre el fin de semana que tomamos conocimiento del caso y ahora se está recuperando, pero han sido varios días muy muy complicados y bueno, el caso en sí es muy grave, digamos, ¿no? Esto de alguna manera recuerda también a otra agresión que hubo en Carlos Paz, no sé si recordarás el caso de Gabriela, que también fue brutalmente golpeada con un hundimiento de cráneo, de una manera muy violenta. Bueno, se van viendo patrones que si uno se pone a pensar, van íntimamente ligados a la problemática de género que estamos viviendo en la provincia de Córdoba, ¿no? Así es, y que se expresan además en acciones brutales, ¿no? Exactamente, sí, hay mucha saña, hay saña realmente en estos casos. Yo creo que acá está bueno entender que estos casos son, los casos de violencia a personas trans, y en este caso, bueno, a mujeres trans, son casos donde se ven realmente estas dos problemáticas. Primero, la violencia transfóbica, es decir, la violencia que se ejerce por el ser trans, y la violencia de género, que es la violencia que se ejerce por el ser mujer, digamos, en contra del ser mujer. Acá confluyen esas dos violencias y se expresan realmente muy de una manera muy brutal, ¿no? De una manera muy brutal y sin ningún tipo de reparo. Realmente son casos abrumadores que realmente a mí particularmente me tocan muy muy profundo. Claro, y de hecho, además de afectar profundamente la sensibilidad por la brutalidad, por la crueldad, como decías vos, por la hazaña, en general, además, con posterioridad, se refleja la indiferencia de un Estado que en distinto... La ausencia. Exactamente, la ausencia y la indiferencia en un montón de ámbitos estatales que tendrían que estar dando respuesta a estas situaciones, ¿no? Exactamente. Desde el maltrato, incluso en la recepción. Yo me acuerdo también Diana Zacayán hace unos años, que sufrió una... Hace relativamente poco. Recibió una brutal agresión y no lograba que nadie la recibieran las denuncias, que la atendían en el hospital. Sí, que es una constante, digamos, eso. De hecho, una de las cosas que no me sorprendió, pero sí fue extraño volverme a encontrar con esto, fue que cuando llegamos al hospital y preguntamos por Celina, inclusive Celina estaba anotada con su nombre anterior, digamos, en una clara falta total a la Ley Nacional de Identidad de Género y en una clara falta total de respeto hacia nuestra identidad, Y una expresión de violencia institucional. Y una expresión de violencia institucional tal cual, configura eso, una expresión de violencia institucional, ¿no? Pero bueno, ahí está, es como decís vos, creo que es importante esto, entender que en todas estas causas, en todos estos casos, siempre subyace la ausencia del Estado, siempre se encuentra el Estado como una figura ausente, tanto en materia de reglamentación de esta ley que es tan importante, en materia de políticas que no están, de políticas para la inclusión social, políticas para la educación, políticas, en fin, se ve siempre la ausencia del Estado y se ve la falencia, sobre todo la falencia del Estado a la hora de procesar estos casos, de recibirlos, de visibilizarlos, de darles una solución. Siempre subyace un Estado ausente. En la vida de las personas trans y de las mujeres trans en particular, de los varones también, subyace siempre un Estado ausente. Así, y bueno, fue anunciada hace un tiempo la aprobación de la Ley de Identidad de Género con pompas, con así, exactamente, platillos. Como un gran triunfo del gobierno nacional, que en realidad ha sido militada por fuerzas y por un frente nacional, ¿no? Eso ya pasó hace más de dos años y 9 meses, sin embargo la Ley Nacional de Identidad de Género al día de hoy sigue sin estar reglamentada. Eso quiere decir que si no está reglamentada, la aplicación en los hospitales públicos no existe, digamos, depende pura y exclusivamente de los hospitales. De hecho, la provincia de Córdoba no ha adherido a la Ley Nacional de Identidad de Género. Ese es un reclamo que, como la 1969, estamos llevando adelante, que lo hemos presentado en la legislatura, hemos presentado proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Identidad de Género y que estamos en torno a eso lanzando una campaña para pedir la adhesión nacional de la ley, la reglamentación nacional de la ley, ¿no? Porque entendemos que, bueno, que esta ley es una ley fundamental para el desarrollo de las personas trans, para el acceso a la salud integral, y no solamente a la salud integral, sino también al reconocimiento de la identidad, al respeto de la identidad. Consideramos que es una herramienta fundamental para todas las personas que estamos atravesadas por esta situación, y bueno, una de las principales falencias es la no aplicación de esta ley, que a su vez toma otras formas en esto que te decía antes, en el hecho de que no existan políticas para la inclusión laboral, en el hecho de que no existan campañas ni políticas de sensibilización, el hecho de que el Estado no toma absolutamente parte alguna en dar una respuesta a las necesidades de un colectivo que ha sido vulnerado y que ha sido violentado durante décadas. A nivel pedagógico, escolar, es interesante ver también cómo los cuadernos de educación sexual integral promovidos desde el Estado Nacional, que tienen algunos tintes progresistas, siguen sosteniéndose sobre la diferencia sexual radicando en lo biológico. Exactamente. Lo cual sí. Es llamativo, digamos, no llamativo, como decías vos, son esas sorpresas que uno quisiera no seguir encontrándose, pero también en ese espacio que se supone con una especial sensibilidad vuelve a ratificarse. Vuelve a confirmar, ¿no?, que todavía estamos muy lejos de hablar de estos temas, de poner estos temas en el debate, a menos que sea de una manera sensacionalista, mediática, o que forme parte de lo que nosotros denunciamos como una estrategia de cooptación también del movimiento de lucha LGBTI por parte de los sectores oficialistas, ¿no? A su vez, también acá queda reflejada la ausencia del Estado provincial, la ausencia terrible del Estado provincial. Hay siempre que pensar, cuando pensamos en la situación de las personas trans, hay que entender que hay ciertas cuestiones que confluyen para que estas situaciones se generen, ¿no? Una expectativa de vida que no supera los 35 años, una, de vuelta, una expulsión temprana de todo el sistema académico, una expulsión temprana de la familia, la privación del acceso al trabajo, a la salud, de vuelta, y en todas estas características, en todas estas cuestiones que faltan, en todo esto que no está presente, de vuelta el Estado siempre figura como un responsable, ¿no? En el caso de Córdoba, bueno, la existencia de los códigos contravencionales que siguen empujando la opresión y la persecución por parte del aparato represor del Estado a los jóvenes LGBTI, a las personas LGBTI, a los activistas y demás. Creo que, bueno, son muchas, muchas cosas que van tomando forma y que van configurando esta realidad que nos toca atravesar a los varones y a las mujeres trans, y que en este contexto de crisis se traduce básicamente en esto, en la expulsión de la sociedad, básicamente, en el ostracismo, en los márgenes, vivimos en los márgenes de la sociedad. Y es muy difícil llevar adelante un proyecto de vida cuando uno está justamente del otro lado de la sociedad, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Por eso es importante mucho, ¿no?, visibilizar la situación, concientizarlo. Pienso en Fernando cuando estuvo en noviembre, diciembre del año pasado, esto lo tuvimos aquí en el piso, y un poco, digamos, la línea es exactamente la misma, porque la problemática sigue y se profundiza. En ese momento había más una cuestión, estábamos hablando más de cuestiones de salud, de lo que es la violencia institucional en las instituciones públicas, y hoy nos encontramos con la situación tanto de Salina como de Gabriela, que, bueno, sufren la violencia transfóbica y la condición también de ser mujer, ¿no? Porque digo, venimos de un año de Paola Acosta, de Eugenia, como que es una cosa que está, en algunos momentos uno piensa, ¿no?, como que estamos avanzando porque el discurso progresista nos quiere hacer creer eso, pero en la práctica cotidiana el machismo pareciera que está dando la pelea y se está arraigando mucho más, sí, en un montón de cuestiones, y eso es como algo que hay que tener en cuenta, visibilizarlo y traerlo siempre a colación. Seguimos viendo esto, la opresión por parte del machismo, el sistema judicial en sí, que es un sistema machista, de vuelta. Se sigue viendo una y otra vez en los casos de Martina, de Paola y Martina, en el caso de Yamila Cuello, en el caso de, bueno, de Gabriela, de Selena, se sigue viendo exactamente lo mismo. Los feminicidios siguen existiendo. Córdoba sigue siendo una provincia donde la violencia hacia las mujeres prima, prevalece, y es una, y es algo cotidiano, es algo que las mujeres masticamos todos los días, seamos trans, no seamos trans, etcétera, digamos. Y se sigue observando esto. ¿Dónde está el Estado dando respuesta a esta problemática? Porque es una problemática. El año pasado tuvimos más de 15 feminicidios. A ver, sí, yo acuerdo plenamente, pero sin embargo creo que a pesar de la ausencia del Estado y de los dobles discursos, estos dobles discursos responden a un proceso que efectivamente se ha dado socialmente. Quienes militamos en espacios relacionados con el feminismo o la disidencia sexogenérica, sabemos que hace 10 años hablar de determinados temas era casi imposible en espacios, espacios, ni siquiera me refiero a espacios estatales o institucionales, en espacios de militancia, de activismo, de las izquierdas. Entonces, me parece que está bueno pensar que todo este maquillaje de progresismo o estas medidas que se han logrado ir arrancando al Estado tienen que ver con un movimiento que en el nivel de social, y que por eso recrudece la resistencia machista. Totalmente. Se viene desarrollando. Exactamente, se viene, ¿no?, gestando. Que eso sí, me parece que está bueno pensarlo, porque en definitiva es lo que buscamos. Y, ¿no?, es lo que hay que profundizar, ¿no? Exacto. Hay que profundizar este movimiento, tanto el movimiento de mujeres como el movimiento LGBT, que es un movimiento nuevo que se está incorporando, que está creciendo, que está saliendo de una etapa de parálisis. Creo que hay que profundizar esto, y por eso creo que, bueno, que es muy importante esta fecha que se nos acerca, el 8 de marzo, para convocar exactamente esto, que las mujeres vuelvan a salir a las calles, que se genere una gran movilización del colectivo de mujeres, que se organicen, que salgan, y que salgamos a exigir respuestas, a seguir luchando por nuestros reclamos, y a no dejar pasar estas situaciones, que estas situaciones no queden más impunes, que no existan más feminicidios sin resolver, que no existan más estos casos de violencia institucional, estatal, de violencia de género, de violencia transfóbica, que salgamos realmente, que tomemos ese compromiso. Creo que es algo que todas las mujeres tenemos que hacer en torno a este 8 de marzo, de salir y tomar las calles y empezar a reclamar por lo que es nuestro. Porque nos están matando a todas, básicamente. Así es, así es. Si tocan a una, nos tocan a todas. no sé, me parece que completísimo y muy claro, Ariana, lo que comentabas. No sé si querés hacer alguna otra pregunta. No, particularmente si, más allá de que, bueno, se acerque el 8 de marzo y se puede hacer una movilización y una concentración contundente, como, bueno, como tratamos de hacer cada 8 de marzo año a año y en otras fechas de agenda, pero ¿cuál es la situación hoy o en qué se puede, o de qué manera se puede visibilizar, ayudar o acercarse a la situación que atraviesa la familia de Celina y Celina misma en este momento? ¿Sabes si se va a realizar alguna movida, si hay algún pedido de testigos o algo en particular? Digo, es como bastante complejo, sabemos por cómo tomó visibilidad el caso. Exactamente. Pero... No, y es muy complejo también por el estado de salud en el que está ella. Ella se encuentra muy delicada, está pudiendo hablar muy poco. Entonces, bueno, nosotros estamos en comunicación con la mamá. De hecho, yo hoy voy a estar de vuelta en comunicación con ella. Por lo pronto, creo que lo importante es esto, es darle difusión, es ponerlo en la mesa y es ir viendo también, ir teniendo... Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto porque la familia está muy shockeada también. Claro. Creo que la manera de apoyar en este momento es visibilizarlo, es hablarlo, es traerlo a los medios, es sacarlo a la luz, que es exactamente lo que no se hizo. Este caso pasó desapercibido durante 15 días, ningún medio lo tomó. Esta chica podría haberse muerto. Y eso me llevó a pensar a mí esto, ¿no? ¿Cuántas otras más están pasando por esta situación? Entonces creo que desde el lugar que cada uno tiene, sea en la militancia o sea, por ejemplo, no sé, en un espacio como este, creo que, bueno, lo que podemos hacer ahora en este momento hasta que la situación se esclarezca es visibilizarlo, es hablarlo, que Celina no quede impune y que no quede olvidada. Celina está, pasó por una situación horrible y nos duele a todos. Así es. Te agradecemos muchísimo, Ariana, y bueno, quedamos en contacto. De nuevo decimos, nuestros micrófonos están abiertos, así que siempre que quieran acercarse, acá estamos. Sigue doliendo la violencia, la discriminación, la brutalidad, nos sigue doliendo, pero nos sigue movilizando. Siempre hablamos, ¿no?, esta digna rabia, esta bronca que hace que salgamos a las calles y a los micrófonos también. Vamos ahora a un tema musical con un spot de la campaña 365D que nos va a convidar acá Franco. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Necesitamos lo suficiente, no nos interesa tener de más. estoy buscándola. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Thank you. Seguimos en el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Y vamos a comenzar este bloque tratando un tema que lamentablemente no está teniendo la visibilización que debería tener, sobre todo porque se está activando en diferentes puntos de la Argentina, porque comienza el año, porque es un problema casi cíclico de varias veces en el año, los conflictos docentes que suceden en relación desde lo estructural hasta lo salarial, hasta las condiciones laborales y demás. Y bueno, Nati, vos estuviste la semana pasada en lo que sucedió en Córdoba, pero ha habido también otras novedades esta semana en relación, como decía anteriormente, al conflicto en diferentes puntos. Así es, Lucre. Sí, como decía, son conflictos que son cíclicos, que de hecho se repiten cada inicio del año cuando las y los docentes nos encontramos con que empieza la actividad laboral. Y nuestros sindicatos, cada vez más burocratizados, ya se han sentado a dialogar en nuestro nombre con los gobiernos provinciales, de los cuales son riñón también. Con lo cual, en varias provincias del país se empezó a gestar hace varios años ya, en muchos trabajadores y trabajadoras estatales, la experiencia de los sectores autoconvocados. Córdoba no es una excepción, hace ya varios años que se vienen realizando asambleas de docentes muy nutridas, en las cuales participan delegadas, delegados y docentes en general, que se acercan con la búsqueda de encontrar un canal para expresar sus necesidades, no solamente, como decías, a nivel salarial, sino lo que es la crisis educativa, la emergencia educativa que vivimos en nuestra provincia y en el país, y que hace a recursos, cuestiones edilicias, deudas salariales, condiciones de trabajo de las docentes en general, en media, las docentes ya no taxi porque no alcanza, las docentes colectivo, que migramos de una escuela a otra sin poder concentrar y ejercer nuestro trabajo con la calidad que deseamos y que debemos hacia los niños, niñas, jóvenes que son con quienes trabajamos y a quienes dedicamos nuestra vida y nuestra profesión. Así que así fue el jueves pasado, se realizó la tercera asamblea de docentes por la educación, un espacio autoconvocado acá en Córdoba, que logró un número importante. Pensemos que estamos en principios de febrero, fuera, como decíamos, de la actividad laboral todavía, las clases en provincia recién, la actividad se retoma el 18 de febrero, y se realizó una importante asamblea con una movilización posterior a Casa de Gobierno. Para conversar un poquito, estuvimos ese día hablando con Marcela. Marcela es una docente, delegada escolar, integrante de la agrupación docente María Saleme, que nos comentaba un poco cuáles eran los ejes de estas protestas. De la agrupación docente María Saleme, maestra de grado. Y bueno, la convocatoria de hoy surge de dos movilizaciones anteriores que fue impulsada por docentes independientes, docentes en general y algunas agrupaciones que, bueno, ahora están denominados bajo Docentes por la Educación. Estamos. Bueno, el jueves pasado se decidió la convocatoria esta de juntarnos frente al gremio, Maipú 30. Posterior a la asamblea salieron algunos puntos. Uno de ellos sería el llegar a un básico de 9.000 pesos, un 50% aumento para todos los cargos, no solamente para el maestro de grado y preceptor, y la derogación de la ley de los jubilados y de las asambleas. Bueno, un punto importante me parece que es ese, o sea, hacer hincapié en que no puede el gremio, la conducción y el gobierno seguir decidiendo por nosotros a nuestras espaldas. Siempre sucede lo mismo y lo que planteamos es esto, o sea, que por algún modo puedan darnos ese lugar que es nuestro y poder plantear estas situaciones en las escuelas, porque sin los docentes, sin nosotros, sin las compañeras, los compañeros, no se puede saber cuáles son las necesidades, o sea, Tenemos escuelas que se caen a pedazos, en Punilla sacaron aulas contenedor de escuelas para llevarlas al Cojín Rock y van a empezar las clases, y bueno, ahí hay resistencia de los docentes, hay deudas salariales, bueno, un sinnúmero de precariedades en la escuela que no es solamente lo salarial también. Entonces, bueno, básicamente eso, o sea, que los docentes podamos decidir y no la conducción y la provincia. Escuchábamos allí las declaraciones de Marcela y como que todos nos miramos cuando volvimos a escuchar esta noticia de que sacaron aulas contenedores de la escuela para llevarlos al festival de Cosquín Rock que se realiza este fin de semana allí en la localidad de Punilla, una cosa que, bueno, da cuenta de la situación en la que se encuentra Córdoba y la importancia que tiene la educación, ¿no? Por supuesto. O sea, no solo tenemos aulas contenedores, sino que encima las prestamos para un recital de rock. A un recital que es este fin de semana y el miércoles empieza la actividad en las escuelas. Ah, o sea, claro. El Cosquín Rock es, si no me equivoco, pasado domingo y lunes, uh-huh. El martes es feriado, el miércoles empieza la actividad escolar. Sí, lo de Marcela casi me movía a risa, porque lo del Cosquín Rock no lo habíamos escuchado en otros medios de ningún lado, creo que es digno de denunciarse. Totalmente. Porque muestra la banalización, esto que se viene expresando, pero que estas son ribetes ridículos. escuchábamos, bueno, el ruido de fondo, esta entrevista fue realizada el jueves pasado, justamente frente a Casa de Gobierno, donde se dio una situación, se puede ver en las fotos que están publicadas en la radio, cuando llegamos las y los docentes a la Casa de Gobierno, esta una vez más se encontraba vallada e inaccesible con una importante presencia policial. Así es, los docentes no podemos hablar con el gobierno provincial. La respuesta ante el pedido de audiencia fue que ya está el sindicato que nos representa dialogando con el Estado provincial, por lo cual no tenían por qué recibirnos. Esto, bueno, fue todo un movimiento porque al principio parecía que se iba a recibir a una delegación. De todas formas, esto no inmoviliza, por el contrario, sigue mostrando la importancia que tiene movilizarnos aún más, sumar muchísimas más trabajadoras y trabajadores de la educación y otras personas que quieran acompañar esta lucha. Podemos escuchar a continuación un breve audio en el cual vamos a escuchar algunas de las expresiones que se vertían durante la asamblea cerca de momentos antes de finalizar esta actividad. Quien ha contestado ha sido el doctor Sánchez, Carlos Sánchez, que está en educación, sabemos, ya lo conoce. Bien, ha contestado él que no nos van a recibir toda vez que ya están en negociación con los representantes nuestros, que es de la UPC, ya están en mesa de discusión para ver la conformación del salario, por lo tanto, ese es el motivo por el cual no nos recibe. Esto ha sido una gran victoria, pasamos de una asamblea de 30 personas a una de 60 y de una de 60 a una de 200 en 15 días en febrero, compañeros, un logro de todos y hay que preservarlo. Sí, un gran aplauso, vamos. Esto sigue, convidando a los compañeros, invitando, convocando y exigiendo a los delegados escolares que vengan, sea del color que fueran de su escuela. El jueves que viene a las 10 de la mañana tienen que estar en Maipú 30 representando los intereses de sus compañeros. Quería reforzar lo que planteé frente a la sede del sindicato, apoyar esta perspectiva de que el jueves que viene a las 10 de la mañana nos convoquemos ahí, pero anunciemos que nos vamos a movilizar a Casa de Gobierno. Y si el polo sanitario va a venir también aquí, estaríamos anunciando una gran movilización de trabajadores estatales en plena paritaria o en plena negociación salarial a las barbas de la Casa de Gobierno. Y contra la conducción del sindicato, que sin consulta, porque ellos serán orgánicos, porque tienen la conducción amañada como la tienen, pero ellos no hablan en nombre de los docentes. Están sentados ahí en nombre del gobierno. Y los que estamos acá, por más que no hayamos hecho asambleas en las escuelas, tenemos el mandato y el respaldo de nuestros compañeros. Eso es lo que tenemos que ser claros. Yo repito que hagamos una gran convocatoria que diga tres puntos, como dije allá. 9.000 de inicial, 50% al básico, 50% de aumento ni para todos los docentes, ninguna cuota. Plan de lucha, no inicio. Nada más. Eso nos unifica a todos. Movilización el jueves que viene. Y escuchábamos allí diferentes fragmentos de lo que fue la asamblea realizada el jueves pasado y reafirmamos la invitación que se mencionaba allí en el audio de asamblea y movilización para el día de mañana, jueves 12 de febrero a las 10 horas, aquí a unas cuadritas nada más, en Maipú, esquina 25 de mayo, por lo que se mencionaba allí en el audio, ¿no? El tema de la situación principalmente salarial, pero también en reclamo de la representatividad, que es una problemática tanto en Córdoba como en otros lugares. Y a colación, casualmente, de esta situación, que como bien contaba Nati, se dio en el marco de una cantidad enorme de casi unos 200 efectivos allí en la puerta de la Casa de Gobierno. En el día de ayer también docentes autoconvocados, pero de Santiago del Estero, o sea, la situación similar a la de Córdoba, realizaron una movilización y fueron reprimidos en el momento en que se realizaba este reclamo. Esto da cuenta, digamos, de que no solamente puede pasar que que presten el aula contenedor para un recital de rock, sino que se está trasluciendo que claramente la orden es no reclamen, su gremio está negociando aunque no sea representativo, y si reclaman van a ser reprimidos, así que habrá que estar atentos también a lo que pase mañana. Así es, en Santiago del Estero se realizaba una movilización en el mismo sentido de las que se vienen realizando acá en Córdoba, y se estima que alrededor de 200 efectivos, incluyendo infantería, división Canes y el escuadrón táctico motorizado, respondieron ante el intento de las trabajadoras y trabajadores docentes de pasar el vallado que los separa de ese lugar que debería ser de acceso público, que es la Casa de Gobierno. Claro, ¿no? Ahí hubo detenciones, hubo realmente una situación de represión muy seria, y bueno, cerca del mediodía finalmente se logró ingresar a Casa de Gobierno, donde bueno, se pudo presentar las reivindicaciones y demandas. Estamos tratando de conseguir un contacto para seguir el conflicto en Santiago del Estero, pero además sabemos que esto empieza una vez más a reflotar en cada rincón del país, así que trataremos de darle seguimiento y mostrar estas expresiones que, al no estar canalizadas por los gremios, por los sindicatos docentes que sostienen inmensos aparatos burocráticos que logran acallar los reclamos legítimos de los trabajadores y trabajadoras, no llegan, no acceden en general a los medios masivos de comunicación. Entonces, la idea va a ser, vamos a intentar generar un mapa de estas protestas, así como federal es el programa, federal el seguimiento y federal la problemática de la educación en cada rincón del país. Repetimos entonces la convocatoria aquí en Córdoba mañana. Sí, en el día de mañana, jueves 12 de febrero a las 10 horas, en Maipú, esquina 25 de mayo. Se los convoca a todos y todas los que quieran acercarse a hacer este reclamo una voz del pueblo, porque la educación también es un bien de todos y todas. No solamente tendría que ser un reclamo salarial y estructural desde los docentes, sino que es algo que nos atraviesa como sociedad. Así que los que puedan acercarse los invitamos, y los que no, por favor difundan y estemos atentos, e incluso acérquenos si hay problemáticas docentes en sus diferentes provincias a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, para que podamos ir, como bien decía la Nati, mapeando la situación que se está viendo, que evidentemente hay una orden donde los medios hegemónicos no lo están y no lo van a estar tomando. Los dejamos entonces con un temita musical, Mañanas Campestres, si mi memoria no me falla. Se ríe el operador, espero que sea real, porque mi memoria suele fallar. Y vamos con el próximo bloque.

enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos en este Enredando las Mañanas. Recordemos a todos los oyentes y las oyentes, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por la www.rnma.org.ar. Recordá también que este es un programa federal que sale desde varias provincias de diferentes puntos del país durante la semana. Y recordá también que nos retransmiten desde Jujuy hasta El Bolsón y desde La Rioja hasta Buenos Aires. Nos retransmiten Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenché, en Cipolete, Río Negro también, La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén, La Quinta Pata y Zumbalatura de aquí de Córdoba Capital, la Radio Megafónica desde Villa María, también desde la provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Nimía, aquí nomás cerquita en las Sierras Chicas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas de la ciudad de Buenos Aires, Radio FM Villa Jardín de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja y Radio La Barriada de Florencio Varela allí en Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano también en Buenos Aires. También podés encontrar toda la parte gráfica de los programas en esta experiencia que estamos realizando, que va mucho más allá de la radio, con los compañeros de la parte gráfica, Red de Coalternativo, en Red Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julia Echeverría, Claudina Peralta y Luis Sangió, que nos invitan a que las personas que desean acceder a los diferentes contenidos que salen en Enredando lo puedan ver plasmado en la parte digital de www.rnma.org.ar. Bueno, y también en estos días nos dábamos con una noticia que trascendió, realmente gravísima, gravísima, y que muestra la indefensión de nuestras jóvenes en manos de las fuerzas llamadas de seguridad en el marco del operativo Centinela, ese operativo impulsado por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, que funciona desde el 2011, han desplegado fuerzas de gendarmería en todo el conurbano bonaerense. Esto, para quienes transitan las calles del conurbano, es de público conocimiento, porque es imposible no tropezar con los uniformados en todas las partes de más vitales de esas localidades, de estos centros urbanos. Estos supuestos resguardadores de la seguridad, en este caso el 31 de enero, fueron responsables y están denunciados por la violación de una joven de 15 años que se encontraba en un parque público. Bueno, esta joven es de una familia que forma parte del Frente Popular Darío Santillán de Lanús. Ellos han logrado que este hecho trascienda y que se puedan detallar las terribles circunstancias que acompañaron este abuso sexual y este abuso de poder. Y para conversar un poco en torno a esta situación, estamos en comunicación con Florencia Vespignani del Frente de Lanús. Hola, Florencia, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Florencia, ¿querés comentarnos un poco qué fue lo que sucedió en la tarde del 31 de enero? Bueno, vos ahí lo decías, ¿no? Con bastante precisión. En el parque, hay un parque, acá los vecinos le dicen el polideportivo, porque es uno de los pocos lugares que hay en la zona, en esta zona, para que los chicos y también la gente grande van a tomar mate, todo, porque es arbolado, sobre todo ahora en verano. Hay también actividades para jóvenes, funciona el programa Envión y hay otros talleres, siempre hubo un comedor y bueno, hay un Zoom, aparte que es un espacio de, tiene dos canchas de fútbol y tiene árboles, pero también tiene varios Zoom y algún tipo de instalación para hacer otro tipo de actividad. En ese predio, que desde hace más de un año está sentada la gendarmería en una forma bastante precaria porque ellos ahí se quedan a dormir y entonces tiran colchones en un Zoom de uso comunitario y finalmente están ahí los gendarmes, usan un baño también ahí público, entonces se produce una situación no demasiado feliz. Y en ese contexto, el sábado de la tarde, uno de ellos uno de ellos con la complicidad de varios, que ya le habían le mandaban mensajitos a la nena, que esto es lo que ahora después estuvimos viendo, como que hicieron ahí, como había una previa, ¿no? De mandarle mensajitos, llamarla, que bueno, ella lamentablemente no pudimos avisparla, que ella se dé cuenta de cómo venía la mano, pero finalmente, bueno, como para ir al baño tienen que pasar por el Zoom, en un momento ella pide ir al baño medio ingenuamente y la encierran en un baño y abusa de ella, el tipo, el gendarme. Y el otro le hizo de campana, así que estaban tres de guardia ese día. Y bueno, se produjo este hecho gravísimo, a las 6 de la tarde, en un predio público, donde estaba un montón de gente, lo que pasa que, bueno, obviamente no se enteraron, ¿no? Porque aparte, este tipo estaba de turno, estaba de guardia y estaba armado. Una locura. Así, esta doble desprotección de ser mujer, joven, y además quienes supuestamente son responsables del cuidado y de la seguridad son quienes victimizan nuevamente, ¿no?, a esta niña. Sí, sí, aparte haciendo abuso de poder y también de machismo, que es como el cuerpo de las mujeres, deciden ellos. Fue una cosa con total impunidad aparte. Supongo que hasta impunidad en el sentido de que pensaba que esto no iba a trascender, y lo que nosotros también denunciamos también es eso, porque si esta familia no estuviera organizada y tuviera mecanismos a donde recurrir, no. Hola. Tuviera que hablar. Hola, Florencia. Hola. A ver, estamos con algunos problemas de comunicación. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, seguimos. Acá estamos recuperando algunas cuestiones, cables, técnicas, siempre todo puede pasar. Flor, sí, nos estabas comentando esta cuestión estructural en torno a la idea de la disponibilidad del cuerpo de las mujeres, de la niña, y cómo en realidad esto trasciende exclusivamente porque la familia a la cual pertenece esta joven está organizada. Y por eso trascendió también que no solo hubo esta gravísima situación de violencia, sino que además esta violencia se multiplicó en un montón de falencias en torno al tratamiento de esta joven posterior al abuso, ¿no? Sí, exactamente, que eso también, nosotros llegamos, imagínate, ella fue el lunes a la salita, el martes a la comisaría de la mujer y el miércoles a la UFI de Lomas, a las tribunales de Lomas. Uh-huh. Tres instancias que no resolvieron. resolvieron lo inmediato y lo urgente, que era la, el kit de emergencia ante violación y el peritaje forense para obtener las pruebas del hecho. Así. O sea, las dos cosas que eran lo urgente no lo garantizaron esas instancias. Ella tuvo que contarlo reiteradas veces también el hecho, y después hasta tuvo que venir a contarnos a nosotros para ver si le dábamos una mano, porque si no, quedaba en la nada, o no sabemos en qué. Pero la verdad que sí, eso también lo estamos denunciando. Recién el jueves, que nosotros empezamos a mover, y el viernes que sacamos el comunicado, que ahora sí están llamando RADES y lo hicimos público, el viernes se le hizo el examen médico y se le dio el kit de emergencia acá en el hospital de Vita. Sí, no, es que estábamos como todavía estupefactas de la información que estabas transmitiendo y por ahí queríamos hacer como un poquito de hincapié en eso. El día lunes comenzó esto de la realización de la denuncia, que también puede ser tomada en un centro médico porque hay criterios y protocolos para eso. Pero recién el día viernes, o sea, 6 días posteriores al hecho, recién allí se logró que un médico forense revisara físicamente a esta joven de 15 años. Sí, exacto. Y encima, eso fue por la intervención nuestra, que aparte también el municipio, es un lugar municipal, nosotros al primero que llamamos es al municipio también para que tome, digamos, conocimiento de esto y se empiece a mover, porque acá hay instituciones supuestamente que cuidan esto, que tendrían que haber estado enteradas por lo menos el martes, después que llamó a la Comisaría de la Mujer, donde le toman declaración, por lo menos esa institución tendría que haber estado enterada el martes de esa situación. Y llegábamos al jueves a la mañana sin ninguna cuestión que era para resolver urgente. De hecho, el kit de emergencia de enfermedad de transmisión sexual tiene 72 horas y ella lo recibió tarde. Es muy grave, la verdad que sí. Y ahora están diciendo, bueno, ahora el médico que aparentemente dijo que ella no le dijo, no fue muy clara, bueno, son situaciones delicadas. Pero se supone que los profesionales están para detectar justamente situaciones delicadas, no solamente mirar, hacer una receta y irse. Sí, sí, no. Pero bueno. Situaciones delicadas que además, como vos decís, digamos, encubren una violencia sistemática y una forma de relación jerárquica hacia las mujeres y hacia las jóvenes, digamos. Está claro que las víctimas de abuso sabemos perfectamente las dificultades que tienen a la hora de denunciar una situación de abuso cuando la primera reacción probablemente incluso de los profesionales médicos sea plantear, culpabilizar a la víctima, poner la responsabilidad sobre ella e invisibilizar el abuso, que en este caso, como decimos, es doblemente agravado porque hablamos de un uniformado con toda la carga simbólica que tiene esa presencia, ¿no? Y ese uniforme. Sí, incluso la primera que está más firme es ella, ¿no? La adolescente, la verdad que está muy firme en denunciarlo, y eso fue lo que también garantizó que pueda llegar a nosotros, porque la familia que vive a media cuadra del lugar también tenía miedo por el tema de defenderme, claro. Son gente armada, entonces no es tan fácil hacer la denuncia. No. Encima la salita, donde fue, está al lado del puesto de los gendarmes, o sea, no todo el mismo predio funciona, la salita, enfrente, digamos, a 20 metros donde están los gendarmes, está la salita, estaba el médico, o sea, todo supuestamente en un plano donde te tienen que cuidar, y a metros de la salita donde están los médicos, donde está la institución, el local este que cuida la atención a la niña, se produjo la violación, o sea, es bastante, encima a la tarde, en un predio donde van chicos, donde funciona el programa Envión, que es para jóvenes, de la provincia de Buenos Aires, bueno, como una sumatoria de violencias y de impunidad que es realmente espeluznante. Florencia, se dio a conocer la noticia posterior a, como vos comentás, toda esta odisea de poder lograr la visibilización y demás, de que se removió a estas 3 personas que estaban de turno en ese momento. Pero, puntualmente, ¿el operativo sigue en ese lugar ubicado? ¿Simplemente lo que han hecho es removerlos y poner otros 3 nuevos? Lo digo en tono irónico porque la verdad es que es una serie de eventos tan absurdos y tan burdos que uno a veces no sabe cómo puede tomar esa situación estatal que sucede casi cotidianamente con muchísimos casos, ¿no? Sí, en principio pasaron esto a disponibilidad a los 3 y el puesto de la gendarmería está todavía ahí, pero el compromiso es trasladarlo, digamos, por lo menos municipal, porque los que dejan asentar ahí a la gendarmería es un acuerdo, nacional, o sea, claro. Nación y provincia se ponen de acuerdo, mandan gendarmes al distrito y el municipio es el que tiene que encargarse de dónde se asienta. Entonces el jefe del operativo de Gendarmería de Lanús va a ver lugares, más o menos tira unas ideas y el municipio lo avala para estar ahí. Entonces nosotros al municipio ya le dijimos, nosotros no queremos que esté ahí, y supuestamente eso se comprometieron, lo que pasa es que requeriría unos días más. De todas formas, nosotros estamos permanentemente activos, o sea, el viernes teníamos la urgencia de resolver la atención la primaria, digamos. ¿No? Sí, sí. Eso lo resolvimos, aparte la nena fue trasladada a La Plata, porque ni en Loma ni en Lanús había peritos forenses, médicos forenses, o sea, ya, bueno, está bien, hay que hacerlo, pero digo, ni siquiera fue fácil eso. Volvió muy tarde a la noche y nosotras, bueno, ahora ya también estábamos viendo de tener un abogado, de conseguir un abogado, más allá que no sería necesario supuestamente porque el Estado tiene que actuar directamente, pero a nosotros nos parecía que como está involucrada la gendarmería y todo, sería bueno tener un abogado, y por suerte recién hoy a la mañana un grupo de abogados compañeros nos confirmó que sí van a tomar el caso, entonces estamos viendo, porque bueno, ella tiene que hacerle un peritaje psicológico, que ya tenía fecha para el jueves, estamos viendo a ver cómo lo manejan los abogados, qué opinaban de eso. Florencia, una... Nosotros no vamos, o sea, de hecho hoy mismo estamos coordinando con otras organizaciones y por lo menos que la gendarmería se vaya de ahí, seguro. Ahora después también es como todo un debate de qué hace la militarización de los barrios, claro, a quién protege, por supuesto. A quién protege, de qué, digamos, porque la verdad que no, más allá que bueno, es una propaganda que hace, hoy de nuevo sale a decir de que más policía, más seguridad, y bueno, la pregunta es un debate bastante profundo de qué significa para la gente trabajadora de los barrios y sobre todo para las niñas, las mujeres, ¿no? Porque también en las mujeres se traduce en violación y en abuso sexual, en los varones, no sé, el gatillo. Les pega, lo mandan a robar, bueno. Florencia, te hago una consulta bien puntual relacionada con el caso. En este momento, más allá de que hayan sido pasado disponibilidad, ¿está detenida la persona señalada y el cómplice, o por lo menos la persona señalada como...? Están pasados a disponibilidad, quiere decir que están en su casa y no pueden trabajar. No pueden estar armados ni trabajar, pero hasta que no avance el tema del juicio, no están detenidos. Bueno, Florencia, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar al tanto de este tema, tratando de darle la mayor visibilidad y difusión, y al tanto también de las movilizaciones y actividades que se realicen a partir de este terrible hecho. Ah, buenísimo, dale. Te agradecemos muchísimo el contacto, Florencia, y seguimos ahí pendientes para darle seguimiento a esta temática que, además muestra cómo se imbrican la militarización y la situación de las mujeres, en particular las mujeres jóvenes en los barrios, con todo este cuadro de situación, ¿no? En comunicación entonces estábamos con Florencia Vespignani del Frente Popular Darío Santillán para, bueno, traer a lo Enredando las Mañanas este terrible episodio que ocurre en Lanús, donde un gendarme violó a una adolescente de 15 años. Los dejamos con un temita musical y nos vemos y nos escuchamos en unos minutos nada más. conmigo a Santa Clara de Morris. No te vas a agrandar como si fuera Chuck Norris. Por eso ven, entra, tampoco con la mirada muy baja. En San Damián no está ni tu papá ni tu mamá. Entrar como un tucán, can, can, te echaste a volar, te echaste a volar como un tucán. Tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional. We'll be right back. ve como muy bajo. Yo tenía 3 libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Vamos ya casi transitando la última media hora de este Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahora nos desplazamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires para tomar un tema de persecución a un docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Estamos para esto en comunicación con Tomás Reneboldi, que está encargado de prensa de la FUBA. No sé si nos escuchas, Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos un poquito lo que ha sucedido en la última semana? Bueno, en realidad en el receso vacacional de la Facultad de Ciencias Económicas de allí, de la UBA, con este profesor que se encuentra con la noticia de que ha sido retirado de su cargo, básicamente, y que ha tenido, evidentemente, una persecución sistemática que viene desde el año pasado. Correcto. Bueno, lo que ocurrió fue que esta semana Guillermo Giuliani, que es un docente que hace 14 años que da clases en la Facultad de Ciencias Económicas, que tenía uno de los cursos más importantes de la carrera de Economía, docente muy conocido, muy prestigioso, que incluso ha estado en charlas ahí en la Universidad de Córdoba, también en la Facultad de Ciencias Económicas, y que también el agravante de la situación es que era el secretario general del gremio docente, de la Asociación Gremial de Docentes, AGD de UBA. Con lo cual, él tenía mandato hasta el 2017 como secretario general del gremio, con lo cual, de vuelta, el agravante de estas situaciones que además están violando los fueros sindicales que tenía por ser secretario general del gremio. Esta situación, obviamente, despertó un malestar gigante entre los estudiantes, los docentes, no solo de la UBA, sino de otros puntos del país. Incluso han llegado notas de apoyo a la situación de Guillermo desde universidades de Brasil, de otras partes de Latinoamérica también, por ser un caso de violación muy fuerte, de persecución ideológica, al ser él sobre todo uno de los pocos docentes críticos de la carrera que se ha, que estuvo en oposición a muchas de las medidas de recorte, de despido de docentes, etcétera, en la Facultad de Ciencias Económicas. En una carrera que no solamente en la UBA, sino en diferentes universidades nacionales, siempre está atravesada de justamente esto que vos comentás, que no haya opiniones críticas ni contrarias a las opiniones que en general rozan lamentablemente este tipo de carreras. ¿Con qué justificación supuesta se despide este profesor y qué incumplimiento legal están realizando frente a este despido? O sea, contanos de dónde viene este profe. Acá veo en el documento que hace 14 años que es profesor, o sea... Exacto, él es profesor titular, concursado de la materia que está dando en la facultad. La gestión de la universidad, que eso vale aclarar un poco también para comentar el contexto en el que se da esto, el año pasado se renovaron las autoridades de la Universidad de Buenos Aires con manifestaciones en contra por parte del sector estudiantil, docentes. Esta gestión de la universidad, con una gestión entre el radicalismo y el PRO, acuerdo de distintos sectores, ha avanzado, no es la primera vez que se echa a un docente, se lo margina o se lo cesantea, como es la palabra técnica que se usa en este caso, por no adherir a la idea de esta nueva gestión de la universidad. Ya esto pasó el año pasado con muchos docentes en el CBC, que eso por suerte se logró frenar, pero viene habiendo un avance muy fuerte por parte de esta nueva gestión de la universidad, de parte de Barbieri, que es el rector de la universidad, en contra de los docentes críticos. El argumento que se utiliza en este caso es que él excede la edad de 65 años, o sea que él cuenta con 66 años, pero sin embargo esto viola otra ley que permite que los docentes puedan elegir dar clases hasta los 70 años, que es una ley que tiene un rango de una autoridad mayor que la disposición del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Además se aplica sistemáticamente en todas las universidades nacionales. Exactamente, exactamente. Por eso es que nosotros hablamos también de un caso de persecución ideológica, ya que no es solamente una cuestión técnica o una cuestión de la ley, sino que también es una cuestión que se apunta directamente a los docentes que de alguna forma intentan frenar este avance que viene teniendo las autoridades de la universidad, sobre todo los que pensamos distintos, los que queremos cambios y modificaciones en la universidad. Tomás, ¿qué tal? Natalia te saluda. Acá teníamos también presente que está planificando una actividad para el día de hoy, para repudiar estas acciones junto a la AGD, ¿no? Correcto, sí. Nosotros de la FUA estamos acompañando esta tarde a las 6:30, va a haber en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas, va a haber una concentración en la puerta y una asamblea junto al gremio docente, donde evaluaremos, bueno, las posibilidades a seguir. Seguramente este tema siga en los próximos días, ya que no hay ninguna intención de aceptar este desplazamiento de un docente emblemático como Guillermo Gigliani. Creemos que eso es un caso donde también muchas agrupaciones estudiantiles, sectores, tanto desde la federación a la cual yo represento, como incluso la gremial docente y muchos otros sectores, se han plegado al reclamo, porque entendemos que la única forma de generar un avance que viene por todos los que pensamos distinto en la Universidad de Buenos Aires. Así que hoy, en principio, está esta asamblea junto con los docentes y después veremos qué medidas continúan seguramente para el resto de la semana o la semana que viene. ¿Han recibido algún tipo de información o de respuesta al reclamo que están realizando de parte de las autoridades de la facultad y de la universidad en su conjunto o han invisibilizado? No, la gremial docente ha realizado una presentación en la facultad, pero no ha obtenido respuesta por parte de las autoridades. Justi, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que es ha llegado al PRO y que además es aliado principal de la gestión de Barbieri en la universidad, del radicalismo, uh-huh. No ha dado ninguna respuesta frente al tema, se mantuvo firme en esta posición, pero bueno, intentaremos, tanto con la asamblea de hoy como con las medidas de fuerza que vengan en los próximos días, poder torcer esta situación. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por la conversación. Vamos a estar siguiendo de cerca el tema. Esperamos que salga de manera positiva la asamblea de hoy, que puedan reincorporar a este profesor para que también no sienta la presión de que no somos piezas de ajedrez que se pueden reemplazar simplemente por pensar distinto, sino que hay gente que no está dispuesta a permitir que eso suceda. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo de cerca el tema. Seguro, es una larga batalla esta que tenemos, pero bueno, agradecemos también desde acá el apoyo y el contacto para poder tener un apoyo de otras partes del país y de otros sectores. Así que muchas gracias. Hasta luego, Tomás. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Tomás Reneboldi, es encargado de prensa de la FUBA. Nada, y reconocer en la universidad otro ámbito de disputa, de discurso, de construcción de conocimiento y esta persecución sistemática o este intento de imponer un discurso único en todas las arenas, en todos los espacios, incluido aquel que debería ser el espacio de debate por excelencia, como son los espacios y las academias, ¿no? Academias que deberían bullir de ideas diversas y en realidad no es propio solamente de esta gestión, sino que en general siempre se intenta desde el poder unificar, alinear y disciplinar el discurso y la construcción del conocimiento también. ¿Y cómo repiten esta práctica que tienen de tomar ciertas medidas en fechas donde la universidad no está en actividad, donde por ende también es más difícil movilizar o poder estar atento a estas cuestiones? El año pasado, cuando terminábamos el año, entrevistábamos a gente de la Universidad de La Plata por el cierre de carreras. Hoy nos encontramos con el desplazamiento, y ese cierre de carreras se dio a conocer en el momento en que el alumno se iba a inscribir. O sea, imagínense la situación. Ahora en el receso de enero los alumnos y los profesores y la comunidad universitaria en su conjunto se entera de este tipo de medidas que, la mayoría de los profesores universitarios pasan los 65 años, no es que sea una práctica extraña ni particular, por lo cual evidentemente esto que están aplicando no tiene un ribete evidentemente de una decisión política y no por otra cuestión. Bueno, así es, seguiremos entonces, estamos dándole seguimiento a este tema y vamos a ir a escuchar a un pedido que era para el bloque ratito, que tiene que ver con la cuestión del patriarcado y la violencia, es el de Anita Tijoux, Oro Negro. Se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar, arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz, hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanto, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia.

acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Ahí estamos ya en el último bloque, los últimos minutos de este Enredando las Mañanas, cumpliendo un compromiso que habíamos asumido el pasado miércoles en relación a abordar distintos aspectos de la realidad de nuestro querido país vecino Paraguay. Estuvo siendo noticia en el Enredando en el día de ayer la llegada de la marcha campesina, pero hoy queríamos volver sobre una situación más estructural que hace a y que nos involucra como medios alternativos populares, que tiene que ver con la persecución y la acción de las radios populares en el Paraguay y en torno en particular a la cobertura de conflictos o lo que fue la masacre de Curuguaty. Uh-huh. Para eso, otra vez está acá nuestro compañero gallego, Matías. Buen día, buenas tardes ya. bueno, sí, hoy quería traerles, compartirles un audio de un compañero de una radio comunitaria de Paraguay, del departamento de Canindeyú, que es donde queda Curuguaty, más precisamente. Y bueno, es la radio popular Canindeyú la que el día de la masacre se hizo eco de todo lo que estuvo sucediendo ese día. Sin embargo, en esta entrevista no refiere específicamente al tema de la masacre, sino que refiere más a la cuestión de las radios comunitarias en sí, ¿no? ¿Cuál es su marco legal? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y bueno, ¿cómo es hacer radio comunitaria allá en Paraguay? Creo que el audio lo tenemos ya listo Me parece que vamos directo al audio y vemos después qué decía. La lucha de las radios comunitarias en el Paraguay ya viene ya de unas dos décadas más. Y en específicamente en Canindeyú tenemos toda una cantidad de radios comunitarias que venimos coordinando ya hace cerca de 10 años. Y teniendo a la radio popular Canindeyú como cabecera, como radio madre de la red de radios comunitarias del departamento de Canindeyú. Y desde ese tiempo venimos sufriendo siempre persecuciones. Ya esta misma radio, Radio Popular Canindeyú, desde su origen en el 2004 a 2005, ya a los, una semana de salir al aire ya empezó la persecución de la misma fiscalía de Curuguaté, que está a tan solo 2 cuadras y media de la radio, por supuestamente instalar una torre sin autorización de la municipalidad y de la DINAC, que es la Dirección de Nacional de Aviación Civil. Y teniendo una torre que es a tan solo de 30 metros, en que todas las torres de antenas de la ciudad de Curuguaté no tienen esa licencia. Pero no obstante, tuvimos que hacer esas gestiones, la autorización de la DINAC, para nuevamente habilitar. En una segunda también en una segunda fase, supuestamente por el cambio de frecuencia, que la misma CONATEL había autorizado. Pero por falta de comunicación de un gobierno a otro gobierno, por lo menos nunca se enteraron ellos de que había ellos mismos autorizado la modificación. Pero requisaron todos nuestros equipos. Tuvimos que una movilización volver a traer los equipos. En otra fue que supuestamente interferíamos las radios comerciales y de la zona, y teniendo en cuenta de que nuestra radio tiene apenas unos 50 vatios de potencia, no podía haber interferido una radio que tiene 1000 a 5000 kilos de potencia. Pero cuando no estaba funcionando, dice que salía en su frecuencia. Entonces, ¿qué interferencia hay cuando no funciona una radio? Pero eso fue nuevamente rebatido y desechado. Eso fue todo durante la época colorada, y luego vino la era de cambio de gobierno, durante la era de Lugo, y que tampoco se hizo nada. Al contrario, se dilataban los procesos para la legalización. Bueno, esa es un poco la realidad que se está viviendo hoy en Paraguay, en lo que son las radios comunitarias. Incluso ahora en la segunda parte de la entrevista va a contar cómo esa persecución aumenta, digamos, ya que en el cambio de legislación que hubo con este último gobierno de Cartes, las cuestiones que tienen que ver con las transmisiones de radios pasan no solamente al plano civil, sino que las personas que estén a cargo de radios comunitarias, donde se detecten irregularidades, que es en la mayoría de los casos, porque no tienen un marco regulatorio que les permita estar legales, pueden ser penadas penalmente, digamos, con penas que pueden ir de 3 a 5 años de prisión, lo cual, bueno, es bastante grave, ¿no?, para lo que es la libertad de expresión. Y hay que decir además que en las zonas campesinas las radios comunitarias cumplen un rol central que organiza prácticamente la vida de las comunidades y comunica entre sí a las familias, vecinos y vecinas, con lo cual en general tienen una historia como fuerte, ¿no? Como de mucha implicancia, mucho involucramiento con la realidad, acompañando, digo, esto de saludar los eventos sociales de la zona, cumpleaños, avisar cuando hay lugares difíciles de acceder o de comunicarse por otros medios. Las radios comunitarias cumplen un rol central. Ni hablar de, bueno, cuando empiezan a denunciar y tomar en sus manos estas situaciones de violencia y estas expresiones de que fue todo un debate también en torno a la legalización en Argentina. ¿Qué pasa cuando el Estado legaliza los medios de comunicación populares, ¿no? ¿Y qué implicancias tiene y cómo se expresan las correlaciones de fuerza en esa construcción de esas herramientas jurídicas como una ley de comunicación? En este caso gravísimo, hay que decir también que el actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes, así como anecdótico, es uno de los dueños de las cuentas secretas del Banco Suizo que apareció en esta semana como noticia. Sí, de los grandes monopolios del tabaco y bueno, y una industria del tabaco que mueve mucho dinero y permite el lavado de ciertos otros, ¿no? Uh-huh, y que además necesita ubicar en determinado lugar específico a la población campesina de dominación y de manipulación, ¿no? Así que... Tenemos una segunda parte, no sé si llegamos a pasarla, ¿sí? Bueno, vamos con eso. También durante ya este gobierno, ya compensando con Federico, se modificó esta ley de la CONATEL, de la telecomunicaciones, en que tener, usar una frecuencia de radio sin habilitación de la institución CONATEL, que es la institución responsable de la norma del control de la frecuencia de la radio, el uso de la frecuencia, no solamente es una falta administrativa ahora, ya es una falta penal de 3 a 5 años de cárcel a los propietarios y directores. Entonces eso ya está en una ley vigente. Y por ley también solamente dice que tiene que poder tener una potencia de 50 vatios. Anteriormente CONATEL estaba autorizada a habilitar 50 o más frecuencias. Y ahora ya por ley ya no se puede ni si CONATEL quiere, ya no puede hacer más de 50 vatios. Eso es una persecución directa para limitar la la frecuencia, o sea, la potencia de una radio comunitaria. Y también ahora penalizando, ¿no? Y si, ¿qué pasa si la CONATEL, como lo está haciendo ahora, no habilita radio a pesar de que se presentan todas las documentaciones que se requiere? No habilita radio comunitaria. Entonces siempre estamos en estado ilegal. Y el año pasado 24 radios comunitarias fueron denunciadas por la Fiscalía. O sea que por la CONATEL ante la Fiscalía General y aquí por la Fiscalía Local por supuestamente no tener habilitación. ¿Y cómo tener habilitaciones si ellos no dan la habilitación? A pesar de que se presenta la documentación. Entonces no hacen que seamos ilegales porque ellos no hacen los trámites, no agilizan los trámites para que se legalice la radio comunitaria. Entonces somos todos delincuentes para la fiscalía. Bueno, más que preocupante la situación de las radios comunitarias hermanas en Paraguay, como en realidad la situación política en el país vecino desde lo que fue el golpe llamado blando, el golpe institucional, la presidencia de Lugo hace ya 3 años. Sí, en el 2012. 2012, exactamente. Así que, bueno, buenísimo el material, Galle. La verdad, estamos ansiosos, ansiosas de mucho más de lo que has prometido que tenés. Hay bastante material. Lo vamos a poner el despertador más temprano en gallego, nada bueno, más. Así que no, pero todo, la verdad que muy buen material. Por eso tenemos ganas de desarrollar, de tener más tiempo para desarrollar un poco más este material y darle más difusión. Sí, la idea es que esta parte de las radios comunitarias que entrevistamos un par pueda salir en formato también audiovisual. Así podemos compilar algunas entrevistas que fuimos haciendo allá. Y lo iremos canalizando también por las vías de difusión de Zumba y por supuesto de la Red Nacional de Medios Alternativos, el espacio al cual pertenece este Enredando las Mañanas, que empieza a despedirse suavemente hasta mañana a las 10 de la mañana en lo que será la próxima edición del Enredando. Y nosotros hasta el próximo miércoles 18 de febrero, en el cual nos toca el Enredando con Tonada Cordobesa desde Zumba la Turba. Saludamos acá a Franco, a Lucre, que están del otro lado del vidrio, al Galle, que se acercó para compartir este importante trabajo, y acá Nati saluda y nos estamos encontrando.